con ese pueblo venezolano que hace vida, y el propósito de este espacio es visibilizar a los invisibles. Es por eso que en la noche de hoy nos acompaña un apreciado compañero, y vamos a estar muy atentos porque él verdaderamente para mí es una persona que estimo y que cada vez me sorprende con todas esas bondades y cualidades que tiene como ser humano, en esa personalidad tan auténtica, así como también su temperamento y carácter. Vamos entonces a dar inicio a este espacio agradeciéndoles su receptividad y su sintonía, así como también dándole las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de recibir un día más con vida. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye un rugir de esperanza en América Latina. Bueno, y así damos inicio a este segmento porque definitivamente que el cocinar es el placer de mi paladar. Es por eso que muchas mujeres tenemos que atender nuestro hogar, alimentar a nuestros hijos, consentir a nuestros seres queridos y también sobrevivir en estos tiempos tan difíciles que afrontamos, donde la alimentación se ha convertido en verdaderamente un escenario para dar lugar a la creatividad y a las ideas que se sobresalen en medio de las costumbres que podamos tener, las tradiciones, así como también de ese cambio de menú, de esas recetas que surgen a raíz de la innovación y de las limitaciones, no solamente económicas, sino que también de la posibilidad del acceso a algunos ingredientes para esos platos tan deliciosos que muchas veces nos gusta preparar. Es por eso que esta noche nos acompaña un gran compañero, y él es Stuart Millán. Resulta que me enteré que desde hace aproximadamente 6 años, él se dedica con mucha peculiaridad al arte culinario, y es que verdaderamente realizó un taller de gastronomía afrovenezolana, y él, como miembro de un colectivo denominado Hijos del Sol, no sé si todavía lo es, vamos a escuchar de parte de él, se realizó la preparación de un plato llamado la cafunga. Este plato típico de la región de Barlovento, del estado Miranda, fue verdaderamente una serie de actividades que se llevó a cabo y que le acompañan en la exposición de arte colaborativo de la Oficina de Turismo. Eso se celebró en San Agustín del Sur, de la artista Natalia. ¿Cómo se dice ese apellido, Stuart? Crisley. Crisley. Bueno, entonces, bienvenido a este espacio radial. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, Marilú, a este espacio. Y bueno, como bien tú señalabas, desde hace aproximadamente 6 años, tuvimos la iniciativa de incorporar no tanto la gastronomía, sino el procesamiento de alimentos como parte de la descolonización. Porque siguiendo a Simón Rodríguez, a quien hoy se celebra su natalicio y que es uno de los nortes de nuestra forma de pensar y de actuar, la descolonización debe ser sensorial. Cuando uno revisa los registros de la historia de la ocupación e invasión del continente americano, y en especial sobre Venezuela, siempre llama la atención que una de las acciones que más se reitera en los informes de los comendadores y las personas que estaban, digamos, con la tarea de asimilar culturalmente a las poblaciones indígenas, hay un énfasis en retirarlos de sus conucos y de cambiar los hábitos alimenticios, puesto que, como una manera de dominación, en la medida que tú cambias el patrón alimenticio, pues también incide en tu cultura. En el caso de la cafunga, es un suplemento alimenticio que se construye como parte del proceso de resistencia de los indígenas africanos que fueron esclavizados en nuestro territorio y que resiste hasta el día de hoy entre nuestros pueblos. Parte de la colonización mental y sensorial, bueno, nos hace inclinarnos hacia la mala alimentación que nos dan las cadenas de comercialización de alimentos procesados, mientras que la cafunga, vista con cierto desprecio por la cultura dominante, recoge no solamente el saber de estos indígenas esclavizados acá, sino un gran aporte nutricional y energético para quienes los comen. Su preparación casi siempre estuvo resguardada en los pueblos que fueron antiguos esclavos, enclaves de esclavizados, y se relaciona generalmente como una golosina que se asocia con la primera infancia de los niños y niñas, que, bueno, por la dinámica económica que ya todos conocemos y la situación de exclusión que vivieron muchas madres y que siguen viviendo, pasaron estos primeros años de su infancia en las comunidades locales, es decir, en sus pueblos. Esta preparación incorpora rubros que se encuentran generalmente en estos pueblos y no se comercializan. Son variedades de musáceas o de cambures que se aprovechan para, bueno, crear esta golosina. De manera que al preparar la cafunga atendemos a un principio de reactivación de la memoria y de la identidad. Muchas veces hemos escuchado que eres lo que comes, ¿no? Entonces, al momento de preparar la cafunga, también se hace con la comunidad. Primero se rompe con ese esquema de que solo las mujeres cocinan o que solo un especialista, solo los chefs, o sea, es romper ese vínculo de servicio, del trabajo manual, el desprecio que hay hacia el trabajo manual también como un acto liberador, porque, bueno, es una autonomía. Asumiendo otra vez con Rodríguez el cuerpo como territorio, bueno, entonces conocer qué te alimenta y qué recuerdos se vinculan a esa primera infancia de no azúcar procesada, sino de alimentos hechos con todo el amor y todo el secreto de las abuelas. Bueno, de ahí la intención de recuperar no solamente eso, sino una gastronomía que descolonice, una gastronomía, y llamarlo gastronomía ya lo coloniza, ¿no? Es una alimentación liberadora. Porque la forma en que se prepara, los envoltorios, la manera en que se transmitieron los conocimientos también encierra un poco de la identidad de resistencia de las comunidades que descienden de estos esclavos indígenas, tanto africanos como americanos. Me parece muy interesante lo que tú estás diciendo. Tú sabes que tengo en la mano las líneas de Chávez. Esto es un material que realizó el Instituto Nacional de la Mujer en el año 2009, y lo tengo en la mano porque al escucharte hablar tocaste una fibra de mi ser como mujer. Y este programa se llama La Voz de la Mujer Bolivariana porque nace en el corazón de Dios y se hace posible gracias a ese esfuerzo de lucha en donde Chávez le da un lugar protagónico a la mujer distinto, y también nos hizo comprender como ciudadanos que Venezuela tiene nombre de mujer y es una patria que pare a hombres y mujeres de bien. Yo inicié la apertura del espacio hablando de que, bueno, nosotros a las mujeres nos gusta cocinar y por lo general somos las que tenemos ese compromiso de alimentar a nuestros hijos. Dios nos dio la bondad de amamantarlos. Pero ciertamente que al escucharte hablar, me hiciste comprender y entender, y me ubicaste en el tiempo y en el espacio, de que este es un proceso de inclusión social. Y verdaderamente, Pascual te hacía halagos, porque debemos reconocer que también en la cocina se destacan muchos hombres y tú eres uno de ellos. Así que por eso nos llamó la atención y nos planteamos la idea de dar a conocer en la noche de hoy a nuestros usuarios en este segmento que se llama Medicina Alternativa, la cafunga, porque el alimentarse sanamente forma parte de un proceso de sanidad, de medicina alternativa. Y yo quiero decirte que te felicito porque verdaderamente que me puse a leer un material que tú me enviaste y no sabía ni me imaginaba que esto podía darse. Y resulta que para los que nos están escuchando, bueno, la cafunga es una especie de bollito preparado principalmente con cambures, manzanos o titiaros, coco y masa de maíz. Y este alimento tiene características que lo hacen contar con procesos de conservación naturales y ofrece a los comensales un aporte proteico importante. Es por eso que nosotros hacemos este comentario, porque estamos atravesando, Stuart, situaciones de una amenaza a nivel nacional e internacional como lo es la COVID-19, una pandemia que ha hecho estragos, que se ha llevado la vida de niños, jóvenes, adolescentes, adulto mayor, es decir, que no tiene contemplación ni raza, ni color, ni credo, ni edad, ni posición política, social, económica, moral, ni física, porque es que han perdido la vida hasta atletas. Una persona que se supone debe reunir unas condiciones físicas que superan los límites o los esquemas de otra cualquier persona que no tenga estas condiciones de atleta. Entonces, fíjate tú que el llamado de atención es esta noche a tener ese amor por sí mismo y a poder fomentar las ideas necesarias, precisamente como tú lo hiciste y lo lograste a través de este taller que realizaste, sobre el tema de generar un espacio de encuentro para conversar sobre las manifestaciones de la soberanía alimentaria y hacer frente al modelo económico cultural que ha hecho una persecución al modelo del conuco y cuestionar la cultura petrolera asociada a la compra en supermercados de alimentos procesados. También con este taller tú quisiste exaltar la identidad a través de nuestra cocina. Háblanos un poco de esto, por favor. Bueno, cuando revisamos las manifestaciones colectivas de las comunidades afrodescendientes e indígenas, celebración del San Juan, San Benito, San Pedro, todo el santoral afro, bueno, estas celebraciones implican la reunión y también el procesamiento de alimentos. Esto, en nuestro cuerpo, nuestro organismo, hay un registro, pues, de lo que se come, lo que se recuerda y lo que se siente. Y estos alimentos, bueno, tienen una carga, digamos, descolonizadora y sanadora, no solo desde el aspecto físico, ¿sí? Cuando vemos estos alimentos que han sido, digamos, vilipendiados, menospreciados por las industrias del alimento, allí, por ejemplo, en ese momento que empezaba yo esa aproximación, porque es un proceso que empieza por uno mismo, la incorporación de la harina de maíz, bueno, era un elemento de adaptarlo al entorno urbano, pero en realidad se aprovecha es todos los alimentos no procesados. Luego, cuando tú haces un recorrido más hacia el siglo XX, o XVI, XVII, XVIII, el siglo XX, te encuentras con que, por ejemplo, ahora, y tú lo señalabas con el caso de los atletas, que llama la atención, cómo es que una persona que luce saludable, que su imagen, su historia, sus actividades hablan de salud, también está expuesta a una cantidad de elementos procesados y de sustancias que naturalmente no vas a encontrar. Y no son naturales, son químicas. Entonces, bueno, es un nivel de violencia que nos hace cuestionar, bueno, si ese ideal de salud es tal. Mientras que, bueno, hay otras tendencias de comida, ahora que se llama este tema vegano, la alimentación, no sé. Que si la revisas bien, es la alimentación o los esquemas de alimentación que desarrollan las poblaciones oprimidas con aquello que desecha el que solo tiene una relación comercial con sus alimentos, ¿sí? Por ejemplo, la llegada de las líneas de automercados a Venezuela coincide, no en vano, con las inversiones del grupo Rockefeller, y ya sabemos las tremendas consecuencias que eso ha tenido no solo en Venezuela, sino en toda la región, pues, al sustituir los rubros originarios, porque bueno, es una manera de someter la dieta, pues en la medida que yo te condiciono a comer algo y que establezco que tu zona del ser, como la entendía Fran Fanon, gran psiquiatra, ideólogo y activista de las causas afrodescendientes, cuando yo te condiciono a que solamente si tienes tal o cual producto es que te sientes alimentado, y esto, bueno, nuestros niños y niñas son los que están más expuestos a este tipo de violencia. No vamos a hablar de ninguna cadena de alimentos, pero creo que todos sabemos que, bueno, la torta de la abuela, el postre que en algún cumpleaños, en una ocasión especial, empieza a ser desplazado por productos, también se va quitando, bueno, ese encuentro familiar, ¿no? Y de allí fue la preocupación de nosotros, ver la apropiación progresiva de estas cadenas de alimentación, de estos esquemas de alimentación y de resistencia. Entonces, bueno, nos encontramos con que cada una de estas manifestaciones colectivas, de las que generalmente solo se exalta el consumo de bebidas alcohólicas y, digamos, la hipersexualización de varones y hembras que participan de estas fiestas, para banalizarlas, bueno, hay una serie de contenidos espirituales que están asociados al cuidado del cuerpo y de la identidad. Entonces, bueno, asumiendo además eso, ¿no?, que por qué tenemos que reflexionar desde la descolonización, desde el espacio teórico. Y ojo, soy un ávido lector, consumidor de contenidos culturales, pero entiendo que no todas y todos tienen esa disposición, digámoslo así. Sin embargo, al tú interiorizar, concientizar qué es lo que estás comiendo, inmediatamente se activa un proceso de autorreconocimiento, pues. Porque, bueno, es válido, por ejemplo, este mismo plato presentado en un contexto europeo, gourmet, como si se valora la cafunga en otros espacios, y a lo interno recibe nombres bastante despectivos porque se asocia este tipo de cultura con atraso. Se asocia este tipo de alimentación con tabúes alimenticios que hoy por hoy vemos que son un artificio de la industria del entretenimiento, de la farmacéutica y la procesadora de alimentos, que, bueno, nos los venden ahora con un nuevo empaque de comida amigable con el ambiente, comida sembrada ecológicamente consciente, y abre paso peligrosamente a la mecanización, a la deshumanización, incluso al proceso de la siembra. Entonces, volviendo a Rodríguez nuevamente, su lectura, pues, nos invita a tener trato con las cosas. Entonces, en la medida que, por ejemplo, el maíz, que es una de las pocas variedades vegetales que no puede existir si no es sembrado por el hombre, porque no haya, se rompió dentro del proceso de selección inducida por la intervención humana con este vegetal, no hay ningún otro ser vivo que participe de su reproducción, como abejas o aves, es el hombre quien planta el maíz. Esa relación con el maíz, bueno, en las culturas originarias de América tiene un gran sentido. Mitos, es súper importante. O sea, tú vas a encontrar la presencia del maíz como un personaje mítico, un personaje generador de identidad, de vida, de comunidad, porque es trabajo común, la gestión de una semilla, la gestión de estas recetas, en casi todos los pueblos de la América, pues. Entonces, este tipo de reflexiones donde un dispositivo, una semilla, visto como un dispositivo de descolonización, de memoria y de empoderamiento, son los verdaderos elementos de resistencia que tienen los pueblos del mundo, pues, ante esta otra oferta de consumismo, de vida palaciega, de recrear la apropiación de los conocimientos y de los nutrientes, de todo lo que implica esa comida. En el caso de un plato que nos acompaña ahora en las fiestas decembrinas, de la yaca, no viene de ningún proceso gourmet. Es precisamente los restos de la comida, lo que iban desechando los grandes cacaos, la gente, el guiso que luego se envuelve, además tiene una función de movilidad, de conservación, que luego se apropian ellos, pues. Entonces, un poco cambiar esa mirada, interiorizar qué alimentos están y por qué tienen ese sabor tan importante, nos va a ayudar un poco también a entender al otro. Cuando uno, por ejemplo, tienes la oportunidad de compartir con otras culturas, y digo con otras culturas porque estamos en una pseudo cultura envolvente que es solamente un esquema de consumo, el hecho de comer con las manos, por ejemplo, se asocia con insalubridad. Pero es porque nosotros estamos acostumbrados a no lavarnos las manos. O sea, la higiene corporal, la desnudez implica un mayor nivel de salud y exposición de la salud, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso de romper el salón de clases, romper con el esquema de la educación formal, mal llamada entre comillas el buen comer, la nutrición, nos llevó a esa reflexión partiendo de Rodríguez. Pues descolonizarse es un ejercicio diario. Y en la medida que tú, por ejemplo, tomes conciencia del costo humano que tiene la producción de azúcar procesada, o sea, de llegar hasta ese punto, como en su momento el comercio y distribución de azúcar se equipara, incluso en la actualidad, con la producción y distribución de cocaína, que vienen de plantas naturales que tienen un aporte a las comunidades, el daño se hace más evidente, pues, porque no es natural consumirse medio kilo de azúcar procesada en 500 mililitros, pues, y son más o menos las dosis que nosotros le damos a nuestros niños y niñas por seguir un patrón de consumo impuesto desde fuera por cadenas alimenticias, comerciales, y cada vez son más bombardeados. Entonces, bueno, introducir estas dietas, estos elementos. Cuando hicimos este taller, el tema de la pandemia, que lamentablemente vivimos hoy, no se vislumbra, se vislumbraba, pero no se veía como un hecho factible. Ahora es una realidad que tenemos de golpe, pues. Las fallas que ha experimentado, por ejemplo, el suministro de electricidad, hace que aquello que se veía como atraso, la gestión de agua, la gestión de alimentos, deshidratar, salar, que ha funcionado por milenios, bueno, se ve cuestionada y se ve su ineficiencia y la codependencia de las sociedades actuales ante esa gestión de alimentos. Entonces, ahí es donde hablamos de soberanía alimentaria. Si bien este proceso es progresivo y, digámoslo así, en una primera fase del proceso revolucionario se desarrolla una cadena alternativa de alimentos para la distribución, eso es solo una parte de la soberanía alimentaria. Ahora vendría esta nueva fase de una nueva relación, que es a lo que nos llaman constantemente los documentos y las líneas de Chávez, pues. La siembra agrourbana, la nueva forma de relacionarse con alimentos. Y de allí, bueno, hemos hecho todo un ejercicio donde nos encontramos que, por ejemplo, este procesamiento deshidratado, cocina con el sol, sal marina, bueno, sí están en el mercado, pero dirigidos a un público que llaman gourmet, pues, a la gente de fitness, a ciertos estratos de la sociedad que son nuevamente apropiación de esos conocimientos colectivos en beneficio de una élite, que puede ser, digamos, orgánica o artificial. Porque nos encontramos entonces con que la gente desprecia preparaciones como la cafunga, primero porque las desconoce. Bueno, la primera fase es que conozcan de dónde viene. Y segundo, porque se asocia, vuelvo y te repito, con un tema de atraso, un tema de marginalidad, un tema de falta de higiene, cuando en realidad el consumo de fermentado, el consumo de los azúcares naturales no procesados, hoy por día te lo venden como, bueno, lo más adelantado en la alimentación, y es un saber que siempre ha estado allí. Muy importante tu apreciación. Vamos a culminar con esta parte de cocina y vamos a hacerlo de la siguiente forma. La cafunga es un plato en resistencia, y precisamente entiendo por qué lo expresaste así, pues ha sido en gran medida un relegado, despreciado y desplazado por la imposición de una dieta mantuana, una dieta de la casa grande que está asociada a una industria de alimentos procesados sin ningún aporte nutricional, que da referencia al trigo por encima del maíz. Esto parecen temas muy superfluos, pero no lo son. tienen un contexto y un texto muy profundo y hay mucha tela que cortar. Es por eso que aquí se refieren a tu persona en este... Esto es como un reporte, una nota de correo del Orinoco, un texto de esto que fue noticia, que se dio a conocer. Y aquí dicen que el tallerista, es decir, tu persona, que tú destacaste la importancia de volver a ese tipo de platos representativos que crean un vínculo identitario con nuestros ancestros. Precisamente hoy nosotros conocimos de un foro en cuanto a materia de ley se refiere, de la libertad de culto y de religión, y estaban hablando pues en esta lucha de creencias ancestrales, ¿no? Y todo tiene una relación y todo va vinculado. Entonces, bueno, les invitamos a prepararlo en sus casas. ¿Cuál es tu número de teléfono, Stuart, por si alguien quiere conocer un poco más de la receta y desea que tú se lo ayudes a preparar? Bueno, fíjate, del 2015 acá, que eso es otra cosa que valdría la pena destacar, la cafunga ha ganado fama y reconocimiento. De hecho, ya el mismo donde se celebró esa actividad, que en ese momento Natalia Crichley, quien estaba residenciada en el país, estaba haciendo una intervención de las estaciones del Metrocable de San Agustín. Y hay hoy tú puedes ir estos fines de semana a lo que llaman el Guaguancó de Colores, toda esta zona que se ha recuperado, y vas a encontrar que la gente vende cafunga. En las redes sociales de mis redes sociales, Afrodiáspora Rasta, o me pueden buscar en por las redes, ya vas a encontrar no solo la receta que yo, digamos, hice visible en ese momento, porque hay portadores patrimoniales, hay personas que se han especializado en una y varias y hacer varias preparaciones de la cafunga, porque vamos a encontrar que estas preparaciones en base a plátano y que incorporan, bueno, una carga calórica, ¿para qué? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. ¿Por qué la cafunga es portátil, se fermenta y qué función tiene? Bueno, para escapar hacia el cumbe, pues es comida que tú puedes almacenar, ¿no? Entonces, para la gente que tuviese interés en eso, yo, más que, digamos, mi persona, que soy un curioso, un investigador de estos temas, los invitaría a buscar en las redes, porque te vas a encontrar con que de allí en adelante varios científicos sociales que sí se han ido por la vía, digamos, formal, que tienen todos sus avales académicos, han desarrollado líneas de investigación, porque definitivamente hay un vínculo con la identidad, con aquello que comes, ¿no? Entonces te vas a encontrar con que muchos activistas, y sobre todo mujeres, que, bueno, por razones culturales obvias, que participaron de ese taller de forma directa o indirecta, han desarrollado emprendimientos donde te vas a encontrar con la cafunga y otras preparaciones, porque, digamos, en ese momento yo, como individualidad, este colectivo Hijos del Sol estaba dirigido al trabajo con los niños y con los más jóvenes, porque en los espacios académicos esto se veía como una actividad, digamos, lúdica. Y nosotros nos planteábamos, siguiendo a otros pensadores afro como Marcus Garvey y Fran Fanon, a quien ya hice referencia, a que, bueno, es necesario que en esta dinámica capitalista, una manera de descolonización es apoyar y consumir productos que sean hechos por y para afrodescendientes, ¿sí? Entonces, bueno, te vas a encontrar en una investigación más amplia que yo sí he realizado, que cada uno de estos enclaves locales hay preparaciones específicas, por ejemplo, para el momento de la maternidad. O sea, al momento que la mujer da luz, hay unos preparados específicos, hay ciertos cocidos para la salud, para restituir la salud, para el tema de la lactancia materna, para ciertas afecciones de la salud que tradicionalmente nuestros pueblos han ido desarrollando, ¿no? Entonces, más que el internet, que, bueno, la gran dependencia que tenemos ahorita de este elemento, son las abuelas, los abuelos, quienes tienen esa información. Y la idea era que, bueno, eso, que en cada encuentro de estas festividades, en esos encuentros familiares, la gente pudiese incorporar estos elementos. Otra cosa que ayudó bastante a esto fue la visibilización o la cuando se empieza a hablar de este tema de ciertas alergias, ciertas patologías, las repercusiones que tiene este modelo alimenticio en el proceso cognitivo de los niños y niñas, ¿sí? Entonces, bueno, el gluten, la intolerancia a esta harina, lo otro, el bloqueo. Entonces, bueno, un poco ver lo positivo o lo que nos fortalece esos procesos de bloqueo, de limitación al acceso a ciertos productos. Y ver además cómo mucha gente documentó a través de las redes sociales sus crisis por no poder acceder a tal o cual alimento que en realidad lo que le trae es daños a la salud, no le trae ningún beneficio. Bueno, abrió como esa puerta, ¿no? Entonces, bueno, si los chicos son alérgicos al gluten, sufren Asperger o cualquier tipo de cosa, bueno, esto abre la posibilidad, que es un poco la invitación que uno hace y que, bueno, a veces no cae bien, porque una de las cosas en la que más nos adiestramos es en evadir la realidad. No ser esnovista, pues, y comprar entonces en ciertas tiendas que hay de alto target hacia el este de la ciudad, las harinas super procesadas, asumir el procesamiento. Y que esto no caiga en la tendencia de los llamados hipster, esta cosa vintage nueva, donde entonces si yo tengo ese tipo de alimentación ya me siento superior a los y las demás, pues, cuando en realidad es una construcción colectiva. Entonces, bueno, como tú bien señalabas, la alimentarse es el primer acto de preservación. Es la celebración, casi todos la gente, incluso los que se llaman ateos, que no tienen creencia, mira, tienes que cuidar que comes, entonces celebras que comes. La iglesia en su rito tiene algo simbólicamente con la alimentación. Bueno, no en vano el tema es la última cena, donde este personaje da sus enseñanzas. Y si vamos a cada uno de ellos, bueno, te vas a encontrar con la mitología, por ejemplo, de los Yupa, con quien yo tuve una relación y tengo. Bueno, el ñame, el maíz, son, digamos, elementos referenciales espirituales porque constituyen identidad. O sea, lo que tú siembras, lo que haces, eso crea un vínculo con el territorio. Más que con el papel moneda o la tienda X o el producto X con el que te puedas identificar. El hecho de que la gente acá en Venezuela, por ejemplo, se refiera a ciertos dispositivos de higiene personal o de alimentación, no por el nombre del dispositivo, sino de una marca, te habla de lo colonizado que estamos, todas y todos. Y que, bueno, un paso hacia eso es no sentirte mejor que el resto de la población, sino corregir ciertos patrones alimenticios, pues. Bueno, entonces, definitivamente, el llamado es para preparar la cafunga y también para que se puedan ver en una alternativa distinta y rica e interesante para las meriendas de lo que es la infancia venezolana, porque definitivamente hay un conjunto de preparaciones de golosinas a las que no tenemos acceso porque no están en el mercado, y precisamente estas meriendas que pueden realizarse a través de estos platos más naturales, más autóctonos, y que nos de una u otra forma dan más y mayor identidad como lo que somos. Somos Venezuela, somos una patria hermosa, linda y bella, y sí tenemos con qué. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical, se titula Campesino y nos interpreta Solimar Cadena. Ya regresamos. Se encaminó, abraza mi destino, y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vives en busca de sueños grandes, con simpática querencia al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena. Le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para resaltar su belleza. silencioso vives en busca de sueños grandes con simpática querencia al son largo viaje te toco y me deshago le canto y soy su pena me siento respirando campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combatido. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Le toco y me deshago. Y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, que el rumbo nos ilumina, para romper las cadenas que a los latinos domina. Bueno, esta noche tenemos como invitado a Stuart Millán y verdaderamente si usted quiere interactuar con nosotros puede hacerlo a través de la mensajería de texto instantánea a través de 0426-267-8461. Les repito, 0426-267-8461. En esta parte del programa vamos a hablar acerca de la importancia de la acción y participación comunitaria, tal como el nombre del segmento así se refiere. Y es que la esfera de nuestra conservación, prosperidad y gloria para nada debe ser de semejante con la de otros pueblos. A conciencia plena de que no hay soluciones nacionales aisladas. Ello es una simple ilusión ante el mar de problemas que agobia a la humanidad entera. Hablamos entonces de la construcción de un mundo en el que cada nación constituya un polo de soberanía y de dignidad por el solo hecho de ser una nación constituida por un pueblo que le da la identidad y arraigo. Un planeta cimentado en la solidaridad y en el intercambio justo. Es por eso que nosotros hacemos mención a la importancia de nosotros poder reconocer que verdaderamente existen culturas distintas a las de nosotros y en ello nosotros tenemos que basar nuestros principios e ideales bolivarianos, así como también los profundamente humanos. Es por ello que en esta noche quiero también hablarte de que debe existir la creación no solamente de un nuevo mundo, sino también de un nuevo hombre. Y usted a lo mejor se sorprende por lo profundo de mis palabras y expresiones, pero es que verdaderamente estoy convencida de que no podemos seguir reproduciendo ciegamente la miserable lógica que atenta contra el orden ecológico, así como también de las condiciones mínimas de la vida en una sociedad, en una lógica que nos arrebata el porvenir y pulveriza nuestras identidades. En esta lógica imperial capitalista, estamos entonces obligados, así como lo dice las líneas de Chávez en este libro del cual yo estoy leyendo, que definitivamente hay que transitar otros senderos. Y por eso nos acompaña hoy un joven con mucho talento y con un pensamiento en la defensa de lo que significa para él un estilo de vida distinto. Por eso él es un líder y luchador en defensa de la cultura y de la vida afro, diáspora, rasta. Y es así entonces como nosotros tenemos que entender que tenemos diferencias, pero que dentro de todas esas diferencias tiene que haber algo en común, y es el amor al individuo, el amor a la creación de lo que Dios constituyó y vio como bueno. Y el ser humano es prácticamente ese diseño particular en las manos de nuestro alfarero, que es nuestro Dios, y es el hombre definitivamente el instrumento, el recurso más valioso que debe tener toda nación y que debe tener todo mundo. Por eso nosotros en esta noche queremos hacerte entender y hacerte un llamado a despertar conciencia, porque así como lo decía Stuart, él hablaba mucho acerca de los pensamientos precisamente de Simón Rodríguez, y yo tengo aquí parte de algunos fragmentos, de algunos pensamientos de él. Por ejemplo, vamos a recordar en esta noche al Simón Rodríguez de las Sociedades Americanas de 1828. Y dice así, cito textualmente: el gobierno es una función compuesta de todas las funciones sociales, la más complicada, la más delicada, la más laboriosa de que pueda encargarse un hombre. No puede desempeñarla solo, ni aquellos a quienes confía una parte de sus cuidados hallan en los negocios uno que exija completamente su atención. Son pensamientos muy importantes que nos deben ayudar precisamente a comprender de un modo que no es una pura y simple inercia lo que nos proponemos ahora a reimpulsar, a reestructurar y a revitalizar. Estos son las cuatro, el sistema de R's de los lineamientos sobre este pensamiento que nace precisamente en las ideas de Bolívar, de la suprema autoridad. Pensaba si él, Bolívar, debe ser perpetua, porque en los sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos, los hombres y las cosas. Por eso es importante que nosotros debemos comprender e entender que estamos y continuamos en luchas. Y a mí particularmente me llama la atención la lucha de esos pueblos africanos. Chávez lo dijo en su momento, en su oportunidad: somos África, somos Suráfrica. Stuart, tú estuviste la oportunidad de viajar a este país tan hermoso. ¿Cómo fue tu expectativa? ¿Qué nos puedes contar acerca de esa experiencia? Wow, bueno, yo afortunadamente en 2019 fui invitado por el Frente Polisario a conocer los campamentos de los saharauis, que actualmente enfrentan una guerra contra el Reino de Marruecos. Y bueno, allí fue como un viaje que, bueno, yo como rastamán, como hombre que cree fervientemente en el origen africano de la humanidad y que ve en África una reflexión permanente sobre cómo hemos llevado nuestra vida en este planeta, bueno, fue totalmente enriquecedor, ¿no? El hecho nuevamente de comer ¿no? Allí una de las cosas es eso, ¿no? Es un plato común. Es muy distinto como estamos aquí acostumbrados al plato individual, cada quien. No, no, la comida está todo en común y comen todos. Y de allí entonces, bueno, nuevamente regresamos a Rodríguez. Bueno, el gobierno de sí mismo, el autocontrol, la medida está allí. O sea, la jerarquía, el encontrarse con otros sabores y con otras formas de asumir la valoración del agua, por ejemplo. Y la relación que tenían estos pueblos, por ejemplo, con el acceso que tienen a muchísimos productos procesados, porque, bueno, reciben donaciones de muchísimas partes del mundo, y la preferencia que ellos les dan al consumo de los rubros que producen, aún en el desierto. O sea, regresar a la casa es regresar a eso, a un sabor, a un olor, a una sazón, a un comer juntos que dentro de los cánones eurocéntricos, bueno, se ven como despectivos. Bueno, Rodríguez siempre es parte de mi pensamiento porque la historia tradicional destaca la acción de los varones en guerra. De los varones en la acción y la acción de Bolívar como estadista en el caso nuestro, ¿no? Pero en el caso de Rodríguez, la revolución de las ideas, o sea, ese momento que se ha exaltado en este proceso, el juramento del Monte Sacro, esa reflexión, la revolución en la mente de Bolívar, es lo que a mí siempre me ha impulsado de Rodríguez. Y quería citarlo hoy día de su natalicio a propósito de eso que tú decías, ¿no? El gobierno de sí mismo y de los negocios, dice Rodríguez, esta es una de mis frases favoritas. No es hacer cada quien su negocio y pierda el que no está alerta, sino pensar cada uno en todos para que todos piensen en él. Los hombres, y diríamos ahora las mujeres también, no están en el mundo para entredestruirse, sino para entreayudarse. Entonces, bueno, de ese viaje a África, lo primero que te puedo decir es asumir que desconocemos profundamente África. No sabemos. Entonces, hay una imagen genérica de África, y yo lo hago con los talleres, cuando he tenido oportunidad de interactuar con gente para hablar de África. ¿Qué es lo que asocian a la imagen de África en primer momento? Entonces, bueno, en contexto de un taller, no, te van a decir que la identidad, pero no, no, son enfermedades, guerra, es atraso, miseria, pobreza, mezquindad, desnutrición, la guerra, bla, opresión. Pero no nos preguntamos cómo llegaron a ese punto y cómo, por ejemplo, hoy en día el continente más joven del mundo es África. Entonces es como admirable, al igual que las mujeres palestinas, ¿no? Pueden tener todo Israel, todo el dispositivo de guerra, pero no pueden contra la voluntad de vivir de esa gente que sigue dándole hijos a la nación palestina y a la madre África. A pesar de todo lo que nos ha sucedido, nosotros bailamos, celebramos y tenemos ganas de vivir. Si algo creo que es incuestionable para los africanos y sus descendientes, que a pesar de todo lo que ha pasado, no hemos optado por la guerra de manera total. Siempre hay canto, siempre hay celebración, siempre hay un compartir, así sea de la tragedia. Entonces, bueno, con los saharauis, que es un pueblo al que admiro profundamente porque me sorprendió muchísimo ver el nivel de integración que tenían, el compromiso que tienen, que se definen como una nación en exilio, ¿sí? Para ese momento, bueno, yo entendí, interioricé el tema de lo que es la diplomacia de los pueblos. No la diplomacia regida por los estados, que tiene esas limitaciones, sino la diplomacia de los pueblos. Y bueno, una cantidad de estrategias que uno ve en el terreno aplicadas, pues, cómo combatir la guerra con dignidad. Stuart, son las 9:11 de la noche. De verdad ha sido un placer tenerte acá en este espacio y sobre todo en Radio Minca 96.1 FM. Para despedirnos por la noche de hoy, quiero hablar acerca de una participación que tuviste en el año 2018. Estamos haciendo un recuento de tu vida y de verdad que son muchas las cosas que pudiésemos hablar, pero en especial hoy quise dedicar a dos temas que me parecen muy importantes dar a conocer, porque tienen verdaderamente esa voz que clama en medio del desierto y que también habla acerca de una lúcida y conmovedora defensa de los derechos del individuo, del ser humano, porque conectado a la madre naturaleza, a la madre tierra, conectado a sí mismo, él crea un medio de sobrevivencia, de subsistencia distinto al social, al urbano, al rural. África para mí es definitivamente un pueblo que no conozco, porque una cosa es que de repente tú leas algo, veas o te imagines o pienses algo, y otra cosa es que tú lo puedas vivir. En este sentido, yo sé que cuando hablas de África, hablas con el corazón en la mano, y tuviste una oportunidad de dar a conocer y hablar acerca del coloquio de literatura de la diáspora africana, el cual se llevó a cabo precisamente en el marco de la 14 edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y me parece importante una nota de prensa que llegó a mis manos, en donde se habla de que esta actividad se llevó a cabo y que tú hablaste acerca de los aportes del legado del líder jamaiquino Marcus Garvey. En tu ponencia tú hablaste acerca de la vida, o sea, lo que él, este periodista y empresario proveniente precisamente de este país, fue fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Negro Hombre, organización de corte panafricanista que buscó el reconocimiento de la comunidad africana. En la Asamblea Nacional se ha discutido y se ha promovido y se ha hecho como propuesta la ley acerca de la discriminación racial. En este sentido, y con esta exposición que tú hiciste en su oportunidad, hiciste también y diste a conocer los planteamientos sobre la reorganización de los africanos en un proyecto político para la liberación del pueblo afrodescendiente, logrando el reconocimiento de la personalidad jurídica de este sector. ¿Qué nos puedes ampliar tú en este sentido? Bueno, para, digamos, tratar de hacer una síntesis por el tiempo que nos queda, esa ley orgánica contra la discriminación racial que actualmente se encuentra en proceso de revisión, yo tuve la oportunidad de participar como parte del equipo redactor de la ley en el 2011. Y viene a propósito de unos compromisos que adquiere la República Bolivariana de Venezuela en el año 2000, cuando firma el protocolo de Durban, que es contra la discriminación racial y todas las formas conexas de intolerancia, ¿sí? Ciertamente Marcus Garvey, que es actualmente es uno de los principales personajes históricos de Jamaica, su país de origen, recogía esa inquietud de organizarse y retornar a África en vista de que en la lógica racista de Occidente, eurocéntrica, básicamente anglosajona, se argumentaba que el trato como objetos de los africanos y africanas se daba porque habían sido sujetos de una transacción comercial y ya no estaban en su territorio. Luego no tenían ningún derecho a reivindicar tierras ni derechos en las instituciones a las cuales no pertenecían. Entonces, bueno, Garvey puede verificar esta situación trabajando como capataz para la industria bananera, y entonces recorre Centroamérica, ve toda esta situación en las islas y va en este momento hacia Estados Unidos, que era el sitio donde, bueno, confluía gran parte de las comunidades afro, sobre todo aquellos que venían de las islas, de las colonias británicas, que se llama el Commonwealth. De allí, bueno, el reconocimiento como afrodescendiente, que no busca anular las otras formas de autorreconocimiento, negro, moreno, como se, las acepciones que hay en cada sitio y que cada grupo ha asumido como, en algunos casos como reivindicación, en otros casos como como una etiqueta que hay que combatir. Bueno, se da el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que es 2015-2024. Estos procesos de organización política, en el caso de Venezuela, a pesar de que se asumieron de forma legal y formal, dentro de la población nosotros manejamos un tema de la democracia de colores, que aquí no hay racismo, el endorracismo, y que eso no es un problema que nosotros debamos solucionar. Sin embargo, los eventos ya del 2017, que fue en el contexto que yo hago esta ponencia, en la serie de ajusticiamiento, la guarimba, varias personas quemadas vivas, Orlando, recuerdo en este momento que fue uno de los casos que más me impactó, eran un abreboca de aquello que ahora en el contexto de la pandemia ha aflorado a nivel global, ¿no? El tema del racismo no solo contra los descendientes africanos, sino contra todo aquel que sea diferente y que represente una amenaza. Con el tema del COVID, bueno, no hace falta ilustrarlo, ¿no? En este sentido, también indicaste que el líder jamaiquino fue el primero en plantear la reorganización de los africanos, ¿verdad? Pero también hiciste un comentario acerca de que fue un proyecto político para la liberación del pueblo afrodescendiente, logrando el reconocimiento de la personalidad jurídica. Y en este aspecto es que yo deseo también que nos hables, porque la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional quiere verdaderamente y tiene dentro de sus objetivos poder permitirle a todo ciudadano que se pueda convertir en ese sujeto involucrado de manera directa en la construcción de sus propias leyes. Y es precisamente este un ejemplo, porque asimismo como tú precisaste que Harvey es concebido como la versión moderna de Juan el Bautista en Jamaica, y la religión Rastafari nació precisamente de sus ideas liberadoras y emancipadoras, es necesario entonces que nosotros podamos entender que existe un ciclo de coloquios que continuará a través del tiempo, a través de los años, estas luchas emancipadoras, liberadoras, como parte del itinerario de eventos que ofreció precisamente esta Feria del Libro, pero que también coincidió con la celebración de la Semana de África, organizada precisamente por el viceministro para África del Ministerio de las Relaciones Exteriores. ¿Cómo fue esta expectativa? Y así cerramos por la noche de hoy. Bueno, como te comentaba, estas acciones responden al Decenio Internacional que decreta Naciones Unidas para reivindicar los derechos de los descendientes de africanos en el globo. O sea que prácticamente le da lugar a tener acceso a derechos, a obligaciones, a compromisos. Al igual, después de la nivel legal. Sería tema de otro programa, ¿no? Pero Naciones Unidas recuerda que se conforma después de la Segunda Guerra Mundial y trata de atender todos los desastres de los gobiernos coloniales, ¿sí? Entonces, así como se le ha ido dando derecho a los indígenas, a la mujer, bueno, los afrodescendientes también se reconoce que, por ejemplo, el holocausto que sufrieron los africanos, y el ejemplo más conocido es el de Leopoldo de Bélgica, que está documentado en pleno siglo XX, de Sharpeville, Sudáfrica, o sea, el apartheid, todo eso se reconoció como un crimen de lesa humanidad. Y de allí se inicia este proceso que te digo de las reparaciones a la diáspora africana. El gobierno venezolano, en función de que firmó este protocolo de Durban, generó una serie de acciones. Y por ejemplo, hoy, ¿ves? Aquí, dentro de todas esas cosas que se hicieron, se hizo un seminario metodológico sobre las reparaciones por los daños causados por la esclavitud y la colonización entre mayo y diciembre del 2019. ¿Qué intención tiene esto? O sea, si se ha reconocido bien nuestra sociedad, como te decía, el complejo de que no somos racistas. Y mira, hay dirigentes de pigmentación afro. Puedes bailar tambor, hacer tu San Juan, aquí nadie te está persiguiendo. La personalidad jurídica, que es lo que tú mencionas. O sea, el reconocimiento constitucional del ser afrodescendiente no se limita al tema de la pigmentación de la piel. sino a las formas de espiritualidad, a las formas de relacionarlo. O de que si te llaman negro, o de tez morena. Allí ya hay, si digamos, es una forma de discriminación. Ese es un debate. O si el rumor es una herramienta, si se quiere, de guerra. El humor ha sido una de las herramientas más efectivas, no solo para el tema de la esclavitud. Tenemos que entender que el racismo es, si se quiere, la pieza que articula todo el capitalismo. O es humor negro como para hacer comentarios peyorativos en contra de un ser de tez oscura, de piel. Pero es que iba, fíjate tú, allí está la trampa del lenguaje. El humor negro generalmente es humor hecho por blancos hacia personas que no con una, simplemente que no encajan dentro de su esquema mundo. Porque se rechazan. Claro, entonces se dice que lo negro, menosprecia. Entonces, lo negro es lo oscuro, es lo negativo, lo malo, entonces, bueno, cambiar es ese lo despreciado, es lo que ahora, no sirve. Mi apreciación personal es que Durban, o sea, ya hace 20 años, el tema teórico, la descolonización, se ha perdido mucho tiempo en esto que finalmente parte del autorreconocimiento, o sea, cómo yo me defino. Y creo que una de las tareas, y en eso yo en lo personal y en los colectivos de los que he hecho parte, trato es que la persona tenga elementos para autorreconocerse desde una cafunga. Y que bueno, cuando tú, ¿qué es eso? Ya tú puedes, con un sentido de pertenencia, explicar y decir, intercambiar. No, en mi pueblo lo hacen de otra manera. Y allí hay una, te sales del contexto que y te hay dice un vínculo. Entonces, claro, reconocernos todos como parte de la diáspora africana, porque además si nos vamos al tema científico, entonces bueno, los primeros humanos en comunidad, cultura, vienen de África, no de Europa. La matemática, algunas cosas, las pirámides, o sea, ya se ha empezado a, el tema de la comunicación ha hecho evidente parte de este fraude. Lo interesante en este momento y la lucha en la que estamos, o la lucha no, porque también hablar de lucha es darle una connotación ya bélica, de frustración, de violencia. El develamiento que hay sobre una gran matriz de opinión que hace eso. África no es un país, África es un continente. África es una diversidad de cultura. No todos son de pigmentación negra. No, la mayoría, o casi un 50%, predica la fe musulmana de manera africana, que es distinta a los alawitas, a la Arabia Saudita, y tiene una espiritualidad. Y allí me hiciste recordar algo que no puedo dejar pasar por alto. Si tú revisas, por ejemplo, el caso de Marcus Garvey, Malcolm X, compararlo con Juan Bautista, es que para las personas de ascendencia africana no puede haber una liberación solo del cuerpo si no hay una liberación del espíritu. Y la historia occidental blanca ha banalizado eso, encasillándolos en un papel religioso, ¿sí? Cuando revisamos el pensamiento de alguien como Enrique Dussel, por ejemplo, uno de los teóricos más celebrados, incluso en todo este texto de la descolonización, bueno, descubrimos que hay una coincidencia con muchos autores contemporáneos con él que tienen una particularidad, que no son de habla hispana, pero casi todos son negros o afrodescendientes. Actualmente ese patrón uno diría que lo superó, no, pero está, o sea, hay un lugar común en que el hombre y la mujer afro solo son cuerpos, entonces son atletas, son madres, son padres, son reservorios de ADN, más no de pensamiento, y hay filosofía, hay pensamiento político, entonces hay una tarea tremenda para conocer eso. Entonces, y dar a conocer. Lo primero es, bueno, que eso, a usted decir afrodescendiente, ¿qué dice? ¿Qué implica? Entonces decíamos, no, pero es que yo no tengo esta. No se trata solo, porque puede haber un cristiano como Martin Luther King, ¿ves? Que otra vez es un activista político. O sea, Marcus Garvey, su principal acción es ser sindicalista y organizar empresas, porque solo África para los africanos. Y ese idea el proyecto ASA, América del Sur, África. O sea, recientemente el gobierno venezolano asumió la creación de este instituto para las reparaciones. Hay una serie de movimientos del movimientos no alineados para no reconocer la deuda. O sea, hay una vanguardia de aquellos que han padecido la opresión económica, bélica, política, que debe ser escuchado. Y entonces está ese tramo de la descolonización. En el caso de la Asamblea, vemos que hoy se están discutiendo algunos proyectos de ley que tienen que ver con, bueno, con todo esto de la emancipación. Pero ¿qué pasaría por eso? Debemos escuchar a los descendientes de africanos. O sea, hay un tremendo problema con la administración de justicia y con los servicios públicos. Personalmente, yo, en el momento que estuve activo en la Asamblea Nacional, te puedo decir que a diario fue un proceso de descolonización para mis compañeros y para mí. Porque no debemos condicionar a las personas por su apariencia física. Y esto no quiere decir, ojo, que seas desasiado, desaliñado, que seas un sociópata. No. La diversidad enriquece. Y eso lo hemos aprendido en este tiempo. Que esas etiquetas no nos deben distraer. Como por ejemplo, si revisamos, y por esto quizá mucha gente se va a alarmar, pero si revisamos de dónde viene el movimiento feminista, vamos a ver qué incidencia tienen los Rockefeller en eso. Que no, que por ejemplo, hace 10 años, ritmos musicales que ahorita están impuestos en todo el globo y que la gente lo asume como la identidad de los negros y las negras, es la hipersexualización de la juventud. Entonces, bueno, es admitir que estamos colonizados y que poco a poco, paso a paso, hay que derrumbar eso. A nivel legal, porque bueno, hay un contrato social. Y bueno, hay incluso unos apartados que nos hacen corresponsables de la gestión del Estado. Bueno, yo me la he tomado a pecho, pues, en ese sentido. Y a pesar de que, bueno, digamos que formalmente uno no tenga competencias en otro estado, aquí la República Bolivariana de Venezuela sí te da esa competencia en el principio de participación protagónica. Entonces, bueno, creo que esto, espero haber, digamos, haberte contestado, porque es un resumen muy, muy, muy sucinto y tendremos que, más que hablar de esto, conversar, ¿no? Porque no es, bueno, que uno es dueño de la verdad, sino es intercambiar experiencias, documentos y muchas cosas que han estado allí. Entonces tienes que venir el próximo jueves para continuar, bueno, hablando acerca de estos temas, así como entre otros proyectos de ley que se están discutiendo en primera y segunda etapa, para luego proceder a la consulta parlamentaria, en donde usted puede tener acceso a través de las redes sociales de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Para mayor información, usted puede buscar a través de las redes sociales, y si no, se puede comunicar con nosotros a través del 0426-267-8461, y con mucho gusto vamos a estar dando a conocer más información al respecto. Por la noche de hoy nos despedimos y queremos decirte que Venezuela fue a las Naciones Unidas a recordarle al mundo que se aspira a cambiar, como se evidenció en el ánimo que inundó esta asamblea en distintas voces, debe contar con los pueblos de nuestra América y el Caribe. Pero también es importante decir y expresar que, entre otras reflexiones, se habló también en la ONU sobre los reconocimientos de ciertos y alarmantes vacíos e inconsistencias de a veces un discurso que no va en profundidad, que no aborda ni resuelve la dualidad que hasta el día de hoy se caracteriza entre mundos y pueblos. Es por eso que nos despedimos por la noche de hoy diciéndote que verdaderamente estas luchas deben ser no solamente a través de lágrimas de fuego o de sangre, sino que debe ser en un más profundo, en lo que es verdaderamente el ser humano, en el interior de su ser, y que esta lucha noble debe ser justa y debe ser una lucha indispensable para terminar con la humillación y la esclavitud que se nos impuso a la fuerza. Y es por eso que la voz de la mujer bolivariana siempre va a ser una voz, va a ser eco a estas luchas que persiguen muchos pueblos, como lo es África y como lo es también la Madre África y como lo es también nuestra América África, y por eso decimos que África y Sudamérica son esenciales en la fundación de un nuevo equilibrio universal, y eso para dar y fundir nuestras voluntades y trazarnos metas comunes y viables. Se despide de ustedes quien les habla, Marilu Rondón. Stuart, unas palabras de despedida. Bueno, nuevamente agradecer esta invitación, este espacio, e invitar a toda la ciudadanía a conocer las instituciones, los proyectos de ley y los voceros con los que actualmente contamos, porque aunque es un camino muy largo, sí se han logrado algunos espacios de participación. Debemos acompañar a aquellos compañeros como Casimina Monasterios, que está actualmente en la Asamblea, la compañera Roraima. En la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. La compañera Diva Guzmán. En la Subcomisión de Pueblos Afro-Venezolanos. El Instituto de Saberes Africanos, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afro. O sea, esas son todas instituciones que, ojo, no son exclusivas de las personas de la costa venezolana. Pero son instancias. Son instancias que a las que estamos obligados de acompañar y empoderarnos, ¿sí? Como tú bien decías, no es un pañito de lágrimas. Tenemos que aportar, tenemos que tener ese orgullo de resistir. Y sumarnos. Sumarnos, aportar y con orgullo. E ideológicamente hacer nuestros aportes en la construcción de estas leyes. Eso, corazón, pero con orgullo. Así es, y con mucha dignidad. Con dignidad, o sea, ser víctimas no nos ha servido de nada. Ni mártires, pero sí tenemos que seguir defendiendo a estos hombres y mujeres que se han convertido en nuestros héroes y heroínas de la patria y que son un ejemplo a seguir en tiempo pasado, presente y, por supuesto, esa generación de relevo que será el futuro de nuestro país, Venezuela. Gracias, Stuart. Bueno, siempre a tu orden. Y como decimos, Ubuntu. Yo soy porque somos. Bueno, entonces nuestra cordial invitación es a sintonizar a Radio Minca 96.1 FM, esta tu casa de movimientos culturales. Y este programa salió al aire desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, gracias a Casa Minca, Casa de Movimientos Culturales, Radio Minca, a este colectivo que hace vida aquí y, por supuesto, a nuestra compañera y amiga Grecia Solórzano, quien está a cargo de la coordinación general de la estación en los controles técnicos y musicalización, producción y locución, quienes les acompañan todos los jueves de 8 a 9 de la noche en este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, Pascual Yan Antonio, y quien les habla y se despide de ustedes, Marilu de Rondón. Muchísimas gracias por su atención. Feliz fin de semana y nos vamos y nos despedimos con un precioso tema musical que nos interpreta la Saeta del Llano, titulado Inspiraciones Revolucionarias. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención.